a todo el mundo que Cristo su promesa ya cumplió. Ahora falta que tú te decidas a cumplir con el Señor y seguirlo por amor.